Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Bueno, hoy vamos a tener muchos temas para presentar. Tenemos mi amigo, mi compañero de hoy, es Lucas. ¿Cómo andas, Lucas? Muy buenas tardes, yo estoy muy bien. Bueno. Hoy tenemos un par de temitas. El tema de hoy va a ser el aborto, que tenemos acá la chica, una compañera mía. Buenas, ¿cómo están? Soy Sofi. Muy bien. Y bueno, lo que va... El clima y la info del programa con segmentos, lo va a acompañar él. Buenas tardes a todos los oyentes, Ligüe. Y nada, les quería informar de antemano de que si ustedes se quieren comunicar con la radio, tienen que mandar un mensaje al 3548-570333 o pueden escucharnos por www.unaradio.org.ar o el Facebook Una Radio Muchas Voces. En la semana, ¿qué estuvo pasando? Bastante movida la semana. Bueno, ¿qué pasó en la semana? Bastante, particularmente para los del Nacional, por ejemplo. Noticias. Bueno. Se estuvo hablando mucho lo que es la semana pasada también. Bueno, tema personal ya. Lo que es todo el tema de las aulas. Toda la movilización que hubo dentro de lo que es la municipalidad. Que los chicos se fueron a manifestar ahí al frente de la municipalidad. Por, bueno, ya un cansancio generado a lo largo de los días, meses, años. Hartazgo. Bueno, otro para remontar un poco más, para no que sea tan tétrico todo. Tenemos el octavo encuentro de cerámica Manos de Barro a beneficio de la Escuela Olga Cosettini. Esto se va a dar el sábado 1 de junio de 9:30 a 17 horas. Es para niños, para todos los que quieran. El lugar es en la Escuela Cosettini, en Capilla del Monte, en la calle Antártida Argentina y Tucumán, barrio Las Flores. Bueno. Cualquier reserva e informe se puede generar al 3548-464561. Bueno. Tenemos un título bastante lindo, ¿no? Sí, sí. El puente costó 6 hospitales. Mirá, ¿de suena? ¿Cuál puente? El puente de San Roque. Mirá vos, no. El puente, yo pasé por ahí, te dio una tremenda vista, te juro, si yo me llevo a bajar el auto y veo para abajo, me da un infarto, me desmayo, porque yo soy, tengo mucho miedo a las alturas. Faltan los hospitales para mí. Claro, bueno, sí, es que es hermoso el puente, muy lindo, muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Pero muy, se utilizó, claro. O sea, el CIPES, el Centro de Investigaciones Participativas en Política Económica y Sociales, realizó un informe que era así: una obra pública para el desarrollo de la provincia de Córdoba. Mira. O sea que la plata que costó este puentecito, que genera, que lleva prácticamente a la nada. Claro. 6 hospitales se podrían haber hecho con eso. Mira vos. Ahí se ve dónde montañas, se está priorizando. Montañas. Sí, montañas que hicieron un montón de cosas. Pasaron por un nacimiento de uranio. Y al final, ¿qué logran con esto? ¿Qué logran? Consiguieron. Bueno, escúchame. Vamos a presentar la operación técnica y la musicalización a cargo de Fede y Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Andan por Hola, ahí? ¿Qué tal? Hola. Bueno. Hola, músico. Bien ahí. Espero que pongan buena música hoy, Bueno, Sí. ¿Algo más, Ligüe, que contarnos? No sé si nos querías contar sobre lo que es el cordobazo, ¿no? Ah, un poco del tema. Bueno, aguanten. Acá me tiran un dato que el puente este es el único que no tiene pilares. Mira, sí, puede ser porque está sobre un arco del que pasa de punta a punta de una montaña a otra. Re amorfo. Sí, qué raro. Así que bueno. Ahora largamos con el tema del cordobazo. Bueno, acá tenemos a Sofi, que nos va a decir un poquito sobre el tema de hoy, que es el aborto, la legalización del aborto. Bueno, ¿quieres contar un poquito? Bueno, chicos, elegimos más que nada este tema hoy porque como muchos deben saber, hoy se vuelve a presentar el proyecto en el Congreso, que bueno, es un proyecto que ya se viene planteando hace 7 años, y el año pasado se presentó y fue la primera vez, digamos, que lo trataron, ¿no? Y bueno, nada, este proyecto consiste en la decisión de interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación. Como se sabe, el año pasado esta causa, digamos, generó como una gran movilización social, ¿viste? Porque fue reconocido masivamente por todo el país. Y nada, este cambio hizo que las personas, más que nada la juventud, ¿no?, comiencen a informarse y nada, así militar y defender la causa. Y bueno, se sabe que la corriente feminista fue uno de los grandes pilares que estuvieron ahí apoyando este proyecto. Se sabe que, como toda causa importante y masiva, ¿no?, tiene personas a favor, personas en contra. Entonces, bueno, de ahí surgió la necesidad de crear un símbolo que se plasmó en los pañuelos verdes y bueno, y los celestes para las personas que están como en contra de esto, ¿no? Que bueno, se hacen llamar providas. bueno, el lema del pañuelo verde dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Se pide educación sexual para decidir porque, a ver, porque sin esta, los y las jóvenes no sabrían la importancia de cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? Y también creo que es muy importante porque esto te da la oportunidad de decidir si realmente querés o no cuidarte, ¿no? Y saber un poco del tema, porque creo que es como, es lo principal, ¿no? Antes de decidir si abortar o no, tenés que saber qué opciones tenés, porque la educación sexual te enseña todo esto, ¿no? Se pide que sea ley, porque así las personas con capacidad de gestar dejan de morir en la clandestinidad y en condiciones totalmente precarias. Entonces, se pide que sea ley para que ya no haya muertes. No estamos, o sea, es importante aclarar que no estamos obligando a nadie a abortar. Simplemente es esto, ¿no? Dejar de que paren de morir las mujeres en la clandestinidad y que sea una opción sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, nada, las mujeres que estamos dentro de este taller, hoy pedimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, muchas gracias. Un tema muy debatido, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, son las... Perdón. Son las 18 y 10 minutos. Y bueno, ahora vamos a ver con el tema del cordobazo, que digamos, dice así. El cordobazo, o primer cordobazo, fue una interrupción popular. Sucedía en la ciudad de Argentina, Córdoba, entre el 29 y 30 de mayo de 1969. Fue liderada por el Edipodio Torres y Atilio López, secretarios generales de, respectivamente, de los sindicatos SMATA, mecánicos, digamos, y Unión Transvisarios Automotor, pertenecientes a la Confederación General del Trabajo, la CGT, y Agustín Tosco, del Sindicato de Luz y Fuerza, de la CGT de los Argentinos. Formó parte de una serie de pruebas en Argentina entre 1969 y 1972, todas ellas nombradas con palabras terminales con el sufijo ASO, A-Z-O, contra la dictadura gubernamental autodenominada Revolución Argentina. Las puebladas, de 1969 y comienzo de 1970 debilitaron al gobierno militar y fueron uno de los factores que llevaron al reemplazo de dictador Juan Carlos Onganía en junio de 1970, abriendo pasos a una salida electoral que terminó concretándose en las pueblas argentinas entre 1969 y 1972. Bueno, Bueno, este tema, básicamente, si alguien me quiere ayudar, habla sobre la de las palabras del sufijo aso, que fue una serie de puebladas en Argentina que reformó una serie de, digamos, del sindicato de Luz y Fuerza, del CGT y de mecánicos. ¿Algo me querés comentar de Cordobazo, Lucas? ¿Me ayudes un poquito? Bueno, ya conocemos ese sufijo bastante de hoy en día, ¿no? Es muy usado. No sabía sobre eso el cordobazo, a decir verdad, así que es bastante lindo informarse sobre eso. Ese sufijo, bueno, se usa mucho hoy en día y mirá vos a dónde se viene a usar. Bueno, las puebladas de 1969 y comienzos de 1970 debilitaron al gobierno militar y fueron uno de los factores que llevaron el reemplazo de dictador Juan Carlos Onganía, perdón que lo repita. En junio de 1970 abrieron pasos a una salida electoral que terminó concretándose en las elecciones de 1973. Dos años después se produjo el segundo Cordobazo, también llamado Viborazo. Dato, mañana 29 se cumplen 50 años del primer Cordobazo. 50 años, mirá vos. Bueno, mañana 29, perdón que voy a salir un poquitito del tema, es se celebra el día de los ñoquis. Perdón que salga del tema, chicos, se caen, se mueren de risa acá. Bueno, después este fin de el sábado fue el 25 de mayo. Se celebró el 25 de mayo en Charbonnier, Charbonnier y bueno, a lo que fui yo, ¿no? Lo que se, y en Jardino, donde hubo domas y festival. Bueno, Ligüe, ¿querés contar algo de lo que tenés para decir ahora? Aparte de los festivales y todas las cuestiones, sí, eso es más o menos lo que pasó en la semana. Y bueno, el tema de hoy va a ser ese, ¿no? Lo que es la legalización del aborto. Se va a presentar el proyecto. Así bueno. Que bueno, vamos a esperar a la mesa redonda y vamos a informar más y vamos a escuchar las opiniones de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, son las 18:19. Vamos a una pausita y seguimos con el segundo bloque. Venimos. Es un tema de Lindesis y, o sea, y el nombre es Lesud, es un artista que hace bastante así música lo-fi, y dentro de poco vamos, en un rato vamos a pasar un tema también de él. Bueno, 18:22 minutos, seguimos con la segunda, con el segundo bloque. Bueno, vamos a hacer la presentación de la mesa redonda, que van a estar a cargo de Alejo, Yasmín, Sofi y Ligüe. Bueno. Buenísimo, chicos, cualquier tipo de mensaje o cuestión de que los oyentes se nos quieran comunicar, recuerdo, pueden comunicarse al 3548-570333, pueden escucharnos por www.unaradio.org.ar y el Facebook Una Radio Muchas Voces. Bueno, vamos a seguir con el, ahora vamos a cambiar un poquito del tema del cordobazo, vamos a seguir con el, la legalización del aborto. Te dejo la, el micrófono. Bueno. Bueno, nada, para introducirnos un poco de vuelta, hoy vamos a hablar de este tema porque sabemos que hoy se presenta de vuelta en el Congreso, como se presentó el año pasado. El proyecto de, del aborto se presentó ya 7 veces en el país y el año pasado fue la primera vez que lo trataron, digamos, en el Congreso y se sancionó solamente media sanción. Entonces, este año esperamos que, bueno, yo por lo menos desde mi opinión, espero que sea ley. Y bueno, nada, chicos, si quieren dar sus opiniones. Bueno, a ver, Alejo, no tiene, o sea, está relacionado, pero no es directamente con el tema. Pero ahí yo estaba un día en la terminal, porque me fui a Córdoba, ¿no? Y vino un tipo, un señor de una organización del Ministerio de la Salud, que era un, no me acuerdo el nombre exacto, pero era contra el HIV positivo. Y te explicaban cómo, cómo se pone un condón y me dieron un par de panfletos. Lo cual también deriva en los métodos anticonceptivos y en el cómo el aborto es la última opción para una mujer. Bueno, no, sí, se entiende, ¿no? Tenemos más sesión en una terminal de Capilla del Monte que en nuestros propios colegios. Buenísimo. La cuestión acá, sí, eso de que sea ley, vos decís, Sofi, que por tu opinión personal, muchos de acá también compartimos lo mismo. De que más allá de que nosotros como, como varones no tengamos el mismo tipo de opinión, que nosotros no tenemos casi opinión en este tema, más que apoyar a todo el movimiento, yo creo que sí, que transgrede ser algo ya nuestro, ya de ustedes, ya transgrede ser algo, un tema social en el cual no podemos vivir. Somos uno de los pocos países que no tiene legalizado el aborto. Es una cuestión de que... Sí, sí, yo quería decir que, a ver, en los países en donde el aborto es legal, la tasa de abortos, digamos, la cantidad de abortos es menor y de muertes ni decirlo, ¿no? Obviamente, porque es esto, a ver, si el aborto es clandestino, obviamente, a ver, las mujeres van a seguir muriendo porque son condiciones totalmente precarias y nada, entonces por eso se pide que sea ley, ¿no? Para que paren de morir las mujeres. Y otro tema que quería decir también, creo que es muy importante esto de la educación sexual en los colegios, ¿no? Que, bueno, ya habíamos tenido un programa en el que lo hablamos, pero casi nunca se da en los colegios y es realmente muy importante porque si uno no tiene educación sexual, tal vez una chica queda embarazada y nada, y no le queda otra opción que abortar o no quiere tener ese hijo, ¿no? Y no tiene la opción, porque bueno, porque no está legalizado. Y a ver, si decide hacérselo en un lugar clandestino, imagínate ya toda la carga emocional que tiene de hacerse un aborto. Encima tiene que pensar en que tiene que hacerlo en un lugar en donde puede morir con muchas probabilidades. Entonces creo que es como muy importante puntualizar esto, que necesitamos ESI, necesitamos educación sexual. Porque nada, eso. Bueno, muy bien. Yo quería comentar algo. ¿Sí? O sea, para tener algo en claro, oyentes, los chicos acá de la mesa redonda. Los abortos se están haciendo ahora. O sea, no hay un paro, no hay algo que se... O sea, se están haciendo clandestinamente, pero se están haciendo. Se están muriendo mujeres en base a esto. O sea, ustedes, o sea, los que están escuchando ahora, visualicen, o sea, para hacerlo más personal, si alguno de sus familiares o algo así, una mujer de su familia, tiene que esperar que el propio gobierno, que la propia sociedad le dé los medios para que se sienta segura y tenga un cuidado de su propio cuerpo. O sea, yo les digo eso para que ustedes dimensionen y globalicen lo que realmente se está luchando. Porque muchas veces se cree que esto es porque quieren hacer quilombo, porque grafitean en todos lados, porque esto y lo otro. No, pero dimensionen realmente la gravedad de la situación de que se está dando ahora. Porque muchísimas personas están muriendo ahora. Muchísimas mujeres están muriendo. Y porque no se legalice esto, van a seguir muriendo igual. Esto es una medida ya drástica, porque el aborto tiene que ser la última medida, ¿no? Drástica para que pare esto y para que se tenga un cuidado propio de uno, ¿entendés? Y un sentido de consentimiento por el otro. Es una cuestión de que agarrar y ver al otro y decís, te quiero ver bien, o sea, quiero que vos te sientas seguro igual que yo me siento seguro. O sea, yo siendo varón no tengo esta situación, no voy a pasar nunca por esto. Pero tengo un montón de familiares, tengo a mi novia que por si alguna razón de esto sucede esto. Y ella decide que no se siente segura y quiere hacerlo. A mí me gustaría que tenga la oportunidad. Bueno, ahora Lucas, ¿nos querés decir algo? Bueno, acá tenemos un mensaje que dice: hola chicos, me pone muy contenta que jóvenes como ustedes hagan un programa de radio. Los medios de comunicación, que son un negocio, se pierden este valioso aporte. Bravo por ustedes y por una radio muchas voces. Nos lo mandó la señora Estela Gasparotti. Bueno, gracias, Estela. Le damos un abrazo muy grande. Repetimos el número de la radio: 3548-570333 para cualquier tipo de opinión o mensaje. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿das? Puedo dar mi punto de opinión. Es que entra en el tema sobre que no dan educación sexual. Porque resulta que el otro día estaba con un grupo de amigas y le había comentado, lo que yo me había informado, era que las pastillas del día después, nosotras habíamos pensado que duraba un mes o por ahí, que los tenías tiempo de tomar y que a su efecto. Y no, resulta que son 48 horas y después de eso ya no se puede. Entonces nosotras nos quedamos sorprendidas y cuando también lo dije acá en el programa, también acá chicas no lo sabían, entonces como que realmente falta educación sexual. Y dicen los profesores que no están capacitados, pero, o sea, es una charla capaz que pueden tener con nosotros, no diciéndonos todo específicamente, sino que capaz informándonos un poco sobre esto, porque muchas mujeres no sabemos esto. Sí, por eso puntualizaba yo eso de que es muy importante tener ESI en los colegios, ¿no? Por esto, porque no, la gente está desinformada y capaz uno termina en las últimas diciendo, bueno, quiero abortar y no tuvo la oportunidad de saber anteriormente cómo pudo cuidarse o qué otras maneras pudo tener, ¿no? Para decidir. Bueno. O sea, yo digo, cada vez cuando nosotros pedimos ESI, dicen educación sexual integral. Y dicen, ah, pero es integral, o sea, no se basa solamente en educación sexual. Así que, como que tendríamos que pedir educación sexual directamente sin integral. Porque ya si no, como que nos quieren rechazar lo que queremos escuchar realmente. Uh-huh. Bueno. Ahí. Bueno, testimonio tenemos ahora, ¿puede ser? Bueno. Sí, bueno. ¿Quién es el testimonio, chico? Roaming in the night with a lot of bit of fright like war. Bueno, acá tenemos un testimonio. Bueno, vamos a escuchar. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Gabriela, tengo 34 años, soy de Buenos Aires. Y Manuel me invitó a participar en Jóvenes, ¿cómo se llama? Jóvenes al aire. Jóvenes al aire, para que yo dé mi opinión y mi postura sobre la legalización del aborto y la despenalización. Bueno, yo les cuento que, como yo, acá en Buenos Aires hay muchísima gente que está a favor de la despenalización y de la legalización del aborto. esperando hoy que, bueno, que entra este proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados, esperando que de una vez por todas sea ley que el aborto en Argentina, y esperando también que en toda América Latina y en el mundo sea el aborto sea seguro, sea gratuito y sea legal, que esta discusión ya pierde sentido. El aborto es salud pública, eso es lo que tenemos que pensar, que no tiene que ver con la opinión, con la religión, con la forma de pensar de cada uno, esto tiene que ser salud pública. Tenemos que empezar a ver todos, todas obviamente, que las mujeres se mueren todo el tiempo y que por más que el aborto no sea legal en este momento, las mujeres siguen muriendo. El aborto es legal, seguro y gratuito, es para que muchas mujeres tengan la oportunidad de decidir a seguir viviendo. Además, tenemos que empezar a hacer respetar que el ESI se dé en todas las escuelas. Yo soy profesora de historia y doy ESI, pero esto está solo reglamentado una semana al año. El ESI lo deberíamos dar siempre. Tenemos que informar a nuestros estudiantes. Tenemos que darle libertad a tener relaciones sexuales con seguridad y sabiendo, y que tengan la posibilidad de elegir si quieren ser padres. Esto es lo que tenemos que empezar a pregonar. Tenemos que empezar a hacer fuerza, no solo por el aborto, sino empezar desde un poquito más abajo con nuestros estudiantes, a darle confianza con sus cuerpos, a sentir seguridad con sus cuerpos y a creer en sus cuerpos. A creer que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas, a encontrar la belleza en sus cuerpos y bueno, desde ya que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país. Y bueno, hoy con un poquito más de esperanza este año a que esto salga. Desde Buenos Aires les mando un abrazo grande, espero que estemos todos ahí pendientes de que se aprueben diputados pronto y que pase a la Cámara de Senadores. Un beso grande para todos. And half a billion people getting seizures from rubbing on Mickey D's. Utterly disgusting. This is no assumption. Don't you know you function up whatever you. Bueno, este testimonio nos lo pasó un compañero del taller de acá de la radio, Manu, que ahora está en Buenos Aires. Y bueno, te mandamos desde acá un saludo, Manu. No sé si nos está escuchando, no creo, pero bueno. Bueno. Bueno, vamos con el temita musical. Alejo, ¿qué no tenemos preparado por ahora? Oh, I'm so damn selfless, and I know I can't help it. Oh, I'm so damn selfless. Oh, more to know about my. El tema es Soul de Lindesis, y como dije, este es el tema que vamos a pasar del mismo artista. Thank you. Bueno, acá estamos, son las 18:38 de la tarde, seguimos con unos jóvenes al aire. Volvemos a la mesa. Bueno, muy bien. Pero antes que nada, hay otro mensaje. ¿Qué dice? Hubo un caso en que una chica decía que yo quería tener relaciones sin cuidado total, puedo abortar. ¿Qué opinan de esto? Para que nos manden su opinión. I love the way it flows. I love the way it goes. Bueno, no importa. Me quedé otra vez. Bueno, en la segunda mesa redonda va a estar Ketsa, Anael, Ligüe y Sasha. Bueno, ¿qué opinión tienen sobre el tema este? Bueno, en base al mensaje que leyó recién acá el conductor Lucas, ustedes se pueden comunicar al 3548-570333 para decirnos qué opinan sobre todo esto, ¿no? Cualquier tipo de opinión. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sasha, ¿me queda una opinión del aborto o algo? Yo creo que es una situación bastante fea y que no habría que tomársela nunca a la ligera. Pero decir eso es bastante, bastante irresponsable porque estás jugando con tu cuerpo y con las decisiones que estás tomando. Con él, ¿no? Entonces no es algo muy sabio agarrar y decirlo como si fuese algo más que haces de tu día cotidiana. Bueno, claro, no es como tomar agua, claramente. Uno tiene que tomárselo no como la primera opción, sino que tiene que haber algún tipo de, no sé, cuidado antes de las relaciones y no tomárselo tan a la ligera y decidir eso, tirarse y ponerse en riesgo a una misma, ¿no? Bueno, yo quería contar de que ya que hoy, bueno, hoy se volvió a, ya lo dijo antes Sofi en la editorial, se volvió a hablar de, se volvió a tratar, no, se presentó el proyecto en el Congreso y hoy en la Plaza de Buenos Aires y en varios puntos del país se concentraron mujeres para estar ahí como apoyando, digamos. Y hoy en la plaza, acá en Capilla del Monte, también pasó, yo participé, fuimos con Sofi también, y estuvo muy bueno. Quería hablar un poco de lo que pasó, porque bueno, se concentraron varias mujeres ahí, había muchas jóvenes, muchas chicas así de adolescentes de la secundaria, y nada, quería contar un poco esto de que estuvo muy bueno, ya que hablaron de todo lo que en lo que consiste el proyecto, y además también hubo derivaciones de, por ejemplo, lo que es el abuso a los niños y niñas, y también hubo gente que participaba de esa organización, y también se habló mucho de esto de la educación sexual, que vemos que está todo conectado, digamos, o sea, porque si no educamos a los jóvenes van a pasar estas cosas, o sea, de que queden, haya embarazos o lo que sea, que no son deseados, y ahí como última instancia capaz lleguen a tener que abortar, y no está muy bueno eso. Entonces está bueno eso, informarnos, así no llegamos a ese extremo. Bueno, ¿crees algo, Satan? también hay muchos que dicen, bueno, no nos cuidamos y después ella toma la pastilla del día después. Es una bomba. Se puede tomar máximo 3 veces por año y hay chicas que la toman 2 veces por mes y es realmente muy tóxico para el cuerpo y nadie lo toma, no lo toman en cuenta y realmente puede hacer muy mal. Bueno, yo tengo una opinión con el base de la protección de cada uno. Digamos que existe varios métodos de anticonceptivo. Perdón, se me traba la lengua. Está el DIU, también está el preservativo, que es el más común. Pero digamos, vamos al tema de, yo voy al tema del aborto. Yo estoy en contra del aborto. Perdón, no se enojen, chicas. No me van a querer pegar. Para mí siento que el aborto me va y me viene. O sea, tiene 50-50. Tiene su bueno y sus malas. El tema, lo malo es que sí, vos matás a un nene que no quería venir acá. Al mundo, perdón. Y otra de las cosas buenas es que sí, está bien. Una chica fue violada, una nena, perdón. Bueno, digamos. Es violada, que esto, que el otro. Y está abortada porque si no se va a morir. Sí. Digamos, ese tema para mí, digamos que en el sentido mío me da lo mismo el tema del aborto, que sea o no sea legalizado, sino que hay muchas chicas como ustedes, Saya, etcétera, digamos que quieren que vaya sí o sí que sea legalizado, en el sentido que sufre una violación, mueren muchas chicas por el tema de aborto clandestino, que puede haber infecciones, que esto pasa que no se eliminan los abortos con tenerlo ilegal. Siguen existiendo por todos lados y mucha gente muere, muchas mujeres mueren por todos lados y mucha gente ignora ese hecho, y es horrible pensar que ahora probablemente se esté muriendo una mujer y bueno, nadie se da cuenta de eso, y es horrible, la verdad. Sí, todos es como que, a ver, hablan desde el punto de que es aborto sí, aborto no. A ver, abortos van a seguir existiendo, entonces es aborto legal, seguro y gratuito. Por eso queremos que sea legal, porque si va a estar en un hospital, se sabe que vamos a tener condiciones menos precarias, que no van a seguir muriendo las mujeres. Entonces hay que entender a qué va todo esto, ¿no? Porque si no... Sí, además estamos hablando de que no es un bebé. O sea, no, todavía no está formado. Es hasta la semana 14. O sea, se está generando recién, digamos. No estamos matando totalmente un bebé. Bueno, Gastón, difiero bastante de lo que me estás contando. Vos en este momento, con todo el respeto debido, te voy a decir que, o sea, lo que me acabas de decir, de que si estarías de acuerdo en el hecho de que si una persona o una mujer es violada, me parece una boludez, perdónenme los términos, los oyentes, porque se estaría diciendo de que cuando abusan de tu propio cuerpo, vos ahí tenés el derecho de elegir del mismo. Lo cual no me parece, porque justamente se está pidiendo que sea seguro, gratuito, ¿no? Es una cuestión en la que difiere, o de que vos estés a favor de que se esté matando un feto de 3 semanas, o no, o de que se esté matando una vida, entre comillas, sino va más al hecho, en mi opinión personal, de que estás eligiendo sobre tu vida, tu futuro y el futuro de tu hijo, y en algunos casos el futuro de tu pareja, ¿no? Porque si bien, sí, ponele, yo nos quedamos mi novia se embaraza, sí. Y a mí me pregunta, ¿vos lo querés tener? Yo le digo, bueno, sí, pero si ella no lo quiere tener, obviamente yo no voy a pasar 9 meses de embarazo, vos tampoco, ninguno de los varones presentes en este lugar se va a tener la oportunidad y de pasar por ese cambio hormonal, ¿no? Y también el de parir, que no es una imagen muy linda, ni tampoco el dolor comparado con eso es cuando que te quiebren los 206 huesos que tenés en el cuerpo, que te quemes vivo, el umbral de dolor está comparado con eso. O sea, como que los varones, por eso justamente, no tenemos el tipo de opinión como para decir que si se aprueba o no se aprueba, porque nosotros nunca vamos a poder pasar por eso, sea nuestro hijo, sea no. ¿No? Bueno, son las 18:03. Perdón. Acá, Ana, ¿quiere comentar algo? ¿Una opinión tuya? Hola, buenas tardes. Primero, nos acaban de enviar un mensaje. Pachi Miguel dice: me conmueve escucharlo hablar de estos temas. Sigan así, felicitaciones al equipo Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, te mandamos un abrazo grande acá de Jóvenes al Aire. Bueno, también el tema pasa por, bueno, la despenalización. Hay mujeres que abortan y claro, no es una mentira que abortan, no es un chiste, es una realidad. y esas mujeres pueden ir presas y los hijos que tienen, si es que tienen hijos, las que ya son madres y abortan, van presas y los hijos también quedan solos en el mundo, quedan sin sus madres. Bueno, son las 18:48, vamos a hacer el cierre del tercer bloque. Le damos el tema el musical. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo llera, que era fiestera y su asesino que... La canción que va a sonar ahora es Libres de Mora Navarro. ¿Quién sabe si podré volver? Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas. Voy a luchar porque viva, no quiero, libre sin miedo. Así viva, no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas, no quiero, libres sin miedo. Vivas, no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Jóvenes al aire, son las 18:53. Ahora vamos con el bloque cultural que va a estar Alejo y Ligüe. Hola. Bueno, ¿cómo andás, Alejo? Bueno, muy buenos a todos. Este es un bloque en el que ya varias ediciones estuvimos hablando, en donde recomendamos una película y una banda. O sea, para salir un poco del todo el tema del que estuvimos hablando en el día. Alejo, ¿nos puedes contar la película del día de hoy? Hoy vamos a hablar de Pulp Fiction, una película de Quentin Tarantino, un director bastante conocido, se podría decir, caracterizado por un estilo, ¿cómo decirlo? Tiene un estilo bastante variado. Por ejemplo, cuando hizo Reservoir Dogs, que es una película de dos policías, era de acción, justamente, y de drama. Justamente Pulp Fiction, que se estrenó en 1994, es de género drama y cine policiaco. Bueno, ¿algo más de la película, chico? La banda sonora es excelente. Sí, bueno, más allá de la banda sonora, vamos a contar un poco de lo que va la película, ¿no? Como le vamos a tirar la película a los oyentes y dejarlo sin nada, no. Es la vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos se entrelazan en una historia de violencia y de redención. ¿Cómo les explico esto? Pulp Fiction. Pulp Fiction hace referencia al nombre de que son distintas historias y varias historias y casos distintos en el que al final se entrelazan y forman y conforman un final. En realidad la película está no está en orden cronológico, por eso son, se podría decir que son como varias historias, pero en realidad es que la película no está ordenada cronológicamente. Sí, o sea, como que se podría decir que no está ordenada cronológicamente, sino que son distintos puntos de vista del, de la misma historia y de otros puntos. Muy buena la película, realmente la recomiendo para los que se estén integrando en lo que es el cine de Tarantino. Directazo de la puta madre, sin decir algunas cuestiones. Nada, eso. Después vamos con lo que es la banda de la semana. Más, no sé si querés, Alejo, agregar algo sobre la película. Véanla. Bueno, vamos con la banda de la semana, que es The Pretty Reckless. Vamos a escuchar uno de los temas, que es Going to Hell. Bueno, The Pretty Reckless es una banda estadounidense de hard rock originaria de Nueva York, integrada actualmente por Tyler Manson, Ben Phillips, Mark Damon y Jamie Perkins. El tema que estamos escuchando ahora se llama Going to Hell. Bueno, acá nos mandan un mensaje ya cerrando lo que es el programa de hoy. Nos dice Agosto, un amigo de todos acá. Buenísimo el programa, chiques. Qué bueno que aprovechen este espacio que se dio y que se involucren con temáticas tan importantes. Los felicito. Aborto legal, seguro y gratuito. También tenemos otro mensaje de Manu que dice: hola chicos, soy Manu, desde lo estoy escuchando de Buenos Aires con la familia. Muy bueno el programa y muy bueno el tema. Llegan mensajes, muchísimos mensajes en el día de hoy. Luciana Lipo nos dice: hola chicos, muy bueno el programa, muy importante el tema de hoy. Mucha suerte, saludos desde Buenos Aires, Luciana Lipo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el día de hoy. Vamos a ir cerrando esta sección, esta edición de Aborto. El tema que estamos escuchando ahora es Cold Blooded de The Pretty Reckless. Y nada, agradecemos también a Espacio Viaraba y a toda la organización del lugar que se nos está dando. E incentivamos a los jóvenes que nos están escuchando o a los padres que les digan a sus hijos, digan: hey, andá, fíjate qué onda el programa los martes a las 6 de la tarde en el Espacio Breva Irigoyen 136. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Vamos con el tema de... ¿qué tema tiene preparado ahora? A ver. Bueno, agradecemos a Fede que hizo el conductor de las... perdón, no me sale la palabra. A todos los compañeros que nos acompañaron hoy, y bueno, que tengan una hermosa semana. Hasta luego, chicos. Bueno, quería recordarles también que los programas se van a estar retransmitiendo los sábados a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes, noches. Gracias.